Hola, buenas. ¿Por qué marchan en Cholila hoy? Hoy convocamos a todas las mujeres de Cholila para pedir justicia por el caso de Lucía y por todos los que están pasando. También para que se nos tenga en cuenta, porque por más que seamos un pueblo más bien chico, pasan cosas horribles y la gente se calla y lo oculta y no queremos más eso. Y es para pedir justicia. Muchas gracias.